Este es un programa realizado por Entre Tejas Radio. Su contenido refleja nuestro interés por las tradiciones y cultura de Comitán. Todo lo que debemos conocer para sentirnos bien como comitecos. Bienvenidos a Entre Tejas Radio. Radio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, sean bienvenidos. Ya estamos en esta que es la emisión número 28, en este que es 15 de abril del 2008, Entre Tejas Radio. Y pues listos y dándole la bienvenida a quienes a través del 95.7 EXA-FM nos escuchan y también a quienes a través de la página de internet www.entretejas.com están listos para la sintonía. Pero ¿qué le parece si antes de decirle quién está con nosotros, le damos la bienvenida y también le decimos quién hace posible la transmisión de este programa? Entre Tejas Radio. Clínica San José, especialidades médicas, urología, ginecología, pediatría, cirugía general, medicina interna y general. Dr. Hernán Esquinca Carpio. Avenida Central Sur 59, Centro Histórico, teléfono 63-256-75, Comitán de Domínguez, Chiapas. Urgencias las 24 horas. Laboratorio Solís, 22 años de experiencia. Análisis bioquímico clínicos en la gama más amplia de perfiles. Químico farmacobiólogo Raúl Leonel Solís Castellanos. Cuarta calle Sur Oriente 6. Teléfono 63-229-20 y 63-273-96. Comitán de Domínguez, Chiapas. Laboratorio Solís, 22 años de experiencia. También estamos en internet. Escuche este programa en nuestra página electrónica www.entretejas.com. www.entretejas.com. Entre Tejas Radio. Radio. Saludo a Luis Armando Suárez Argüello. Bienvenido. Hola, Fernando. Buenas noches. Déjame a mí presentar. Claro que sí, definitivamente. Está con nosotros nuestro amigo Alejandro Molinari Torres. Bienvenido, Alejandro, a este programa. La verdad es que desde hace mucho tiempo teníamos ganas de enlazarnos, aunque fuera a través de la tecnología, contigo, que no estabas en Comitán. Ahora qué bueno que estás con nosotros. Indudablemente que vamos a disfrutar mucho esta ocasión. Muchas gracias, Luis Armando. Es un privilegio estar acá con ustedes y buenas noches a todo el amplio auditorio que nos escucha. Bien, pues estamos ya propiamente dándole inicio al programa número 28. Imagínese usted, 28 programas en este que es el 15 de abril del 2008. Como comentaba Luis Armando Suárez Argüello, un verdadero gusto el tener a un comiteco ilustre, no solamente en Comitán, sino también en este programa. Sí, efectivamente, precisamente con Alejandro hemos tenido oportunidad de platicar muchos proyectos que él ha compartido con nosotros, sobre todo referidos a Comitán y la labor humanística, la promotoría cultural, las bellas artes, en este caso particular la literatura, y precisamente un tema que tenemos pendiente de platicar al aire, Fernando, Alejandro, es el tema de cómo quisiéramos a Comitán como una ciudad humanística, como una ciudad de las artes. ¿Qué te parece si por allí iniciamos esta noche platicando cuál es la visión que tenemos de un probable Comitán con la posibilidad de rescatar toda la riqueza cultural, patrimonial, artística que tenemos, arquitectónica, pero sobre todo que tengamos los comitecos la oportunidad de darnos, de vivir en una ciudad humanística? ¿Qué posibilidades podría haber en ese sentido? Y sobre todo, ¿qué está haciendo el Colegio Mariano N. Ruiz para tener nuestra facultad de Filosofía y Letras en Comitán? Alejandro, ¿cómo ves a Comitán? ¿Cuál es tu óptica de este Comitán en la actualidad y hacia dónde podemos ir? Que sobre todo eso es lo importante. Bueno, yo creo que fue un buen augurio esto que sucedió en el inicio de esta transmisión. hubo el silencio y ahora la palabra, y ustedes que son expertos en poesía y en literatura saben que en efecto la poesía no es más que el silencio y la palabra, y creo que entonces está muy acorde con lo que estás hablando. Es decir, se puede. Yo comentaba hace rato que actualmente hay una toma de tribuna en el Senado, en la Cámara de Diputados, hay toma de plazas, hay toma de calles, hay toma de espacios y hay toma de ciudades ya. Hay intentos, pues, ya de tomar ciudades. Yo comentaba que ahora que he regresado acá a Comitán, he escuchado mucho que ya es un pueblo muy violento. Los jóvenes están realmente bombardeados por una publicidad negativa y por ciertos valores que no son los más acordes. Pero comentábamos, ¿qué se puede hacer? ¿Vamos a lamentarnos? ¿Vamos a quedarnos simple y sencillamente en esa lamentación? ¿O por el contrario, tenemos que hacer una reflexión y provocar espacios, espacios que sean alternativos? Y creo que uno de ellos es precisamente este intento. Ya estamos esperando la autorización y el reconocimiento de la Secretaría de Educación para comenzar ya a hacer la Universidad Mariano N. Ruiz, que va a, tal como lo mencionaste, va en el camino humanista de ofrecer a los jóvenes una alternativa más para el espíritu, que creo que eso es muy importante. Hay una tendencia ahora en Europa, ustedes lo saben, que ya no solamente es la ciencia y la tecnología, sino que con esta etapa de globalización se ve que es necesario recordar y retomar lo que es el hombre, la esencia del hombre y el espíritu, y precisamente la Universidad Mariano N. Ruiz va en pretensión a ello. Son 5 licenciaturas las que se van a ofrecer. Todas son escuelas, vos lo sabés, no puede ser en este instante una facultad, para ser facultad tiene que ser una maestría, pero comenzamos con escuelas. La escuela entonces va a propiciar, la universidad, 5 carreras: periodismo, etnohistoria, filosofía, lengua y literatura españolas y trabajo social. Son las 5 licenciaturas. Vamos a hacer entonces de esto una propuesta para los jóvenes, no solamente de Comitán, sino de la región, entre Estado y pues, a nivel nacional inclusive. Claro, y nos da mucho orgullo, aquí lo comentamos en alguna ocasión anterior, el hecho de que mientras a nivel internacional, por los dictados precisamente del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para el rescate de las economías emergentes, se ha golpeado muy fuerte a las disciplinas humanísticas en las universidades, y se postuló desde los 80s que los estudios humanísticos pues no eran rentables ni eran necesarios dentro de una universidad, y esas fueron las propuestas neoliberales de la economía. Ahora nos da mucho gusto, insisto, en que en Comitán estemos dando el paso contrario hacia el desarrollo de los estudios humanísticos, y yo creo que ahí está la gran preocupación de no únicamente las licenciaturas técnicas, que son muy necesarias, por supuesto, pero también, como tú bien decías, el aspecto del espíritu, de lo que es realmente el hombre. Y por allí habrá mucho, mucho que trabajar en lo sucesivo. Alejandro, ¿cómo encuentras la niñez, la juventud, los sistemas educativos luego de este periplo que realizaste y estos años de ausencia en Comitán? ¿Qué te gustaría ver para Comitán? Pues mira, dijéramos que metafóricamente hablando, yo tengo mucha esperanza. No. Por ejemplo, hoy en la mañana comentábamos en la radio de Trinitaria, estaban hablando acerca de la celebración del Día del Niño y reflexionábamos en torno a ello. Y yo decía que aparejado a la cuestión de los avances tecnológicos, los videojuegos y todo lo que ahora los niños están acostumbrados a la tecnología, yo digo que metafóricamente hay que crearles papalotes, hay que crearles canicas. Hay que volverles a dar la cuerda para que salten las niñas. Y creo que en esa medida, hoy se hablaba de 2 palabras importantes, raíces y alas. Y yo comentaba que un poco el hecho de volver acá a mi pueblo es precisamente pues esta búsqueda de las raíces, lo que nos da identidad. Y creo que a partir de ahí el sistema educativo puede darles identidad a los muchachos. Pero ¿identidad para qué? Pues precisamente para que tengan alas, para que puedan volar. Entonces creo que todos los intentos van encaminados a ello. Creo, te lo comentaba hace rato, felicito a ambos acá por este espacio que ustedes han creado, que son espacios necesarios, ¿sí? De reflexión, en el que los escuchas que están ahí en su casa, sin duda alguna, que les motiva este tipo de comentarios que se hacen acá. Y yo estoy seguro que ahí en su casa también hacen la discusión, y entonces por ahí los jóvenes están escuchando. Y creo que es precisamente eso lo que yo decía, ¿no? Abrir las alternativas y los espacios. Está todo lo demás. Y ante eso, no, ni podemos cerrar los ojos, pero no podemos quedarnos impávidos. Al contrario, nosotros tenemos que crear espacios. Lo que he visto muy frecuentemente acá en Comitán es eso, la queja, la lamentación. Comitán ya no es lo que era antes. Por supuesto que no. Pero veo que hay una ausencia también, pues, de crear alternativas, de espacios alternativos, y creo que eso es muy grave. Entonces creo que este tipo de espacios es importante. Lo que nosotros estamos promoviendo, lo que nosotros estamos proyectando, es otro espacio, pero tenemos que crear más, tenemos que abrir más, y por ahí entonces tendremos que hacer pues que la sociedad en general sea partícipe de esto, porque si no, la propia sociedad se está enterrando, es decir, se está lamentando, y el día de mañana los jóvenes no tendrán más opción que la que se les está planteando, y ante eso es un poder enorme, ustedes lo saben, ¿no? Ante el poder económico, ante el poder político, es muy difícil. Pero bueno, nosotros tenemos que crear alternativas, y creo que con uno te tendrá que ir multiplicando poco a poco. Claro. Alejandro, fíjate que aquí hemos comentado en muchas ocasiones un asunto que nos despierta una gran inquietud: la existencia ahora de Internet y la posibilidad de estar comunicados, pues, con el mundo exterior con mucho mayor fuerza que hace 15, 20, 30 años. Pero aquí el punto es el asunto, que tú eres especialista en esto, de la literatura, de la posibilidad de la lectura a través de Internet. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? La existencia o la posibilidad de la desaparición del libro, la oportunidad que tienes ahora de tener mayor acceso a la literatura a través de Internet. ¿Cómo vives tú esa experiencia? Pues de manera personal yo trato de aprovecharlo como una gran herramienta, ¿no? Nosotros los que somos periodistas sabemos que esto nos posibilita ya tener una comunicación directa y constante e inmediata. Se habla mucho, por ejemplo, de los correos. Acuérdense anteriormente cómo era, pues no lo vamos a hacer esta historia porque todos estamos, pues de una u otra manera tenemos conocimiento de ello, ¿no? Todavía somos una generación que conocimos eso. Por supuesto, ¿no? Que sí, por supuesto que sí, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el correo. A mí me asombra, pero el correo sigue existiendo y se siguen enviando cartas y se siguen enviando postales y se siguen haciendo envíos, pues, por correo, ¿no? De mensajería. Entonces, bueno, si correo, que era una institución que pareciera ya desaparecer, sigue existiendo, pues entonces el libro es para siempre, ¿no? El libro tal como lo es, un soporte bellísimo, un objeto maravilloso, ha existido desde hace siglos, pues, ¿no? Y seguirá existiendo por siempre. Entonces, lo que yo hago es precisamente aprovechar los recursos tecnológicos, envío mis colaboraciones al Heraldo de Chiapas y no tengo ningún problema. Anteriormente, para enviar mis caricaturas era muy difícil, pues, hacerlo, ¿no? Llegaba con una semana, se perdía un poquito la información oportuna, ¿no? Actualmente no. Yo escribo mi colaboración y 2 segundos después ya la tienen en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Sí, no, parece ser que esto de tratar de enfrentar al libro o buscarle una muerte anticipada, anunciarle su muerte anticipada al libro, no puede ser más que producto de un boicot, ¿verdad? Alguien, yo creo que está tramando esto, porque y lo platicábamos en justamente el programa anterior, ¿no? Sí. Parece que ni caso viene enfrentar al libro con Internet, en tanto que el Internet es una gran herramienta, pero con todas las posibilidades que tenga el Internet, no llega a superar la función fundamental del libro, ¿verdad? Definitivamente ahí no puede el Internet humanizarse tanto, ser tan íntimo como un libro. Pues Alejandro, aprovechando tu presencia en el programa, yo quisiera que compartieras con nosotros un poquito de esos momentos íntimos de creación, cómo se prepara alguien que escribe, en qué espacios tienes alguna posición especial para hacerlo, cómo llega la inspiración y cómo qué temas despiertan tu interés y los plasmas en el papel. Y más adelante hablamos un poco de tu labor como artista plástico. ¿Qué te parece? No, me parece muy bien, yo estoy a su disposición y feliz de estar acá con ustedes, porque me están dando ahora sí que mi mero mole. Entonces a todo dar, ¿no? Es un poco para compartir, yo lo entiendo, sí, la generosidad de ustedes no es más que eso, ¿verdad? Entonces compartir con todo el auditorio, hacer un poquito de reflexión, y creo que es importante lo que estás diciendo, un poco para los jóvenes que nos están escuchando. Trato, por ejemplo, en la lectura, ya que hablábamos acerca de esto que consideramos y creo que coincidimos en la importancia del libro, y que no va a morir definitivamente. Ahí, fíjate que cada que leo algo, trato de no banalizar el hecho, sí. Me acomodo, puede ser en cualquier lugar, eso no importa, ¿verdad? Porque esa es la gran riqueza que tiene el libro, que te puedes trepar en un árbol, puedes estar debajo de una mesa, botado sobre una cama o sentado cómodamente, en fin, no hay ningún impedimento. Pero entonces sí, trato de estar consciente de lo que voy a hacer, un acto que se ha repetido a través de los siglos, y entonces doy gracias a Dios. Y entonces me pongo a leer y a disfrutar, y poco a poquito, ¿no? Y ya depende si es narrativa, si es poesía, si es ensayo, lo que va llegando. Pero a la hora de escribir, sí es muy muy chistoso, porque no hago nada de esto. De pronto, esto es un oficio, y agarro mi libreta, o me pongo sobre el teclado de la computadora, y a darle como salga. Me gusta, por ejemplo, el periodismo, porque esto es como un cerillo, digo yo, que de todas maneras, pues da un poquito de luz, ¿verdad? Pero se apaga. Entonces, fíjate que vos lo sabes perfectamente, sos especialista en esto, para la narrativa, para el cuento, para una novela, pues uno tiene que hacer un cierto proceso, pues, de ir limpiando, de ir corrigiendo, etcétera. En cambio, el periodismo no. Entonces, por ejemplo, mis arenillas, que se publican en el Heraldo de Chiapas de lunes, miércoles y viernes, las agarro y al vuelo, como si fuera un pajarito, y lo pesco, y me lo traigo para mí, y entonces ahí queda, y así se va. Que si tiene, por ejemplo, ahí que le metiste dos o tres qués de más, pues no me importa, ¿no? Porque al final de cuentas es como compartir, como estar platicando. Lo que me interesa mucho, por ejemplo, en las arenillas, es retomé algo que también fue un programa de radio acá, en Imer, que se llamaba Imagina que te llamas. Pero de pronto dije yo, ¿pero por qué está tratado así? Si yo soy comiteco y yo debo de hablar de la siguiente manera, imagina que te llamas. Entonces ahí hago mucho énfasis en el lenguaje que nosotros tenemos acá los comitecos, rescato, por así decirlo de alguna manera, en mis textos, el vos, ¿sí? Y hablo entonces como estamos hablando ahorita, como acostumbramos a hablar los comitecos, un poquito para decirles a los jóvenes, ¿saben qué? Debemos sentir orgullo, porque el vos está devaluado, ya no se emplea, ya no se utiliza, porque pues como que nos gana el tú, pero ese es un complejo, y eso lo tenemos que desechar. Es tan fácil y tan sencillo hacer lo que hacen los humildes argentinos. Volví a darle la figura, una gran categoría, al uso del vos. Y ellos no se sienten devaluados, al contrario, se sienten precisamente muy orgullosos. Y creo que aquí los comitecos tendríamos que hacerlo, porque nosotros ya hablamos de vos. Y esto, vuelvo a repetir, nos da identidad, nos regresa a nuestro origen. En México yo lo perdí. Cuando me fui a estudiar hace muchos años a la Facultad de Ingeniería allá en la Nacional, de pronto me sentía complejadón. Ahí estaban los cuates, hablaban de tú, con un sonsonete así medio chavo ibero, y no, inmediatamente yo me puse a hablar como ellos, pues, ¿no? Pero llegó un momento en que conocí a unos norteños, y estos norteños yo vi que no se acomplejaban, sino por el contrario. Muchos del Distrito Federal decían que, ¡ay, vato! ¿Qué pasa, la troca? Entonces dije yo, caray, esta es toda una enseñanza de vida, pues, ¿no? Y llegó el momento entonces en que reconocí que cuando había yo votado el uso del voz, había yo votado mi identidad, mi origen. Ya no era yo nadie, porque nunca fui chavo ibero, jamás lo iba yo a llegar a ser, pues no, era yo comiteco. Y entonces, un día, con mucha pena, pero también con mucha alegría, me boté debajo de la mesa, rescaté el voz, y a partir de entonces he logrado yo sentir una identificación muy cercana. Y entonces para mí es automático. Yo vengo acá y en Puebla incluso yo hablaba así. Muchos me dijeron que sos argentino. No, compa, yo soy de Comitán, yo soy de Chiapas, pero en mi tierra sí hablamos, ¿no? Y lo hablamos muy bien y muy sabroso. Aunque yo pienso, Fernando, no sé qué opinas, pero estás corriendo un riesgo tremendo de que nos induzcas a que hablemos de vos. No sé si vas a soportar la libertad que nos vas a dar. Alejandro, ¿por qué arenillas? Muchos de tus lectores nos hemos preguntado esto, ¿por qué arenillas? Yo siempre lo relaciono con el mar y sus pececitos, y como el mar tiene arena, pues ahí están las arenillas, ¿no? Es por el grano de arena, Luis Armando, ¿sí? Yo tuve en el periódico La Voz del Sureste un suplemento que se llamaba Viernes y salió durante, sino 2 o 3 años, ¿no? Ahí con don Roberto Cuello. Y entonces yo hacía una serie de entrevistas, era todo un suplemento dedicado a un personaje importante de la sociedad. Y eso de personaje importante no significa que solamente entrevistaba yo a escritores o políticos, ¿no? A un bolero, ¿no? Y eso era muy importante para mí y creo que para el público también, ¿no? Pero entonces hacíamos una entrevista larga en donde dijéramos de una o de otra manera eran conceptos serios. Y entonces yo decía que ahí cada uno de mis entrevistados aportaba su grano de arena. Pero de pronto, como cereza en el pastel, como se dice, ¿verdad? Ya como postre, le aventaba yo un cuestionario de 10 preguntitas que yo siempre las consideré que eran preguntas absurdas, pero cuando mi entrevistado las respondía, brillaban con una manera increíble. Empezaban a volar, pero de una manera bárbara, pues, ¿no? Porque yo utilizo libros de poesía, de por ahí me fusilo, trato, elaboro y entonces hago mi cuestionario, ¿no? Acorde a cada uno de mis entrevistados, y entonces obtuve respuestas deslumbrantes, y eso era entonces ya no el grano de arena, sino la arenilla, ¿no? Pero luego fíjate que a final de cuentas resultó más importante y más trascendente la arenilla, pues, porque llamó mucho la atención. Habían lectores que me decían, ¿sabes qué? Pues yo empiezo el suplemento y no leo la entrevista primero, me voy con la arenilla. Y entonces, porque sí, en efecto, fíjate que fue una gran enseñanza. Mis entrevistados, como eran así preguntas no comunes, ni corrientes, dijéramos, de pronto se sintieron sorprendidos. Y era muy interesante porque yo tenía todo el tiempo para elaborar las preguntas, pero mi entrevistado en este momento me aventaba la respuesta. Y entonces yo veía ese proceso, ¿no?, que es maravilloso. Al principio titubear un tantito, ver por dónde te está llegando la pelota, pero luego todos se volvieron los grandes tenistas, y la aventaban y todos pasaban la red, y muchos volaban. Volaban y siguen volando. Actualmente retomé ese tema y ahora nuevamente estoy haciendo las arenillas, cuestionarios de 10 preguntitas y ahora se publican en el Heraldo y luego ya lo subo a una página personal que tengo ahí en el internet, aprovechando estas herramientas. Aprovecho, por favor, invitarnos por supuesto, a aprovechando esa. Estas herramientas, claro que sí. Por cierto, y antes de irnos a la música, yo creo que aquí nuestro amigo Alejandro, bien puedes demandar a este personaje de Eugenio Derbez, Armando Hoyos, ¿no? Porque te copió la idea de jugar con el lenguaje, claro. Derbez tiene un gran equipo que le está asesorando, pero juegan mucho con eso, con el aspecto intelectual de y nuestro lenguaje. Antes de irnos a la música, ¿qué posibilidades creativas le encuentras a nuestra forma de hablar como comitecos? ¿Qué tanta riqueza tiene que no tenga el resto del español de que hablamos en México? Yo creo que es fundamental, ¿sí? Es decir, tiene todas las mismas posibilidades que cualquier otro dialecto, ¿no? Todas las variedades dialectales dan una riqueza, ¿no? Y entonces yo siempre he puesto como ejemplo a Cortázar, ¿no? Cortázar tan simple y sencillamente utilizaba de una manera exquisita el voz, pues, ¿no? De una manera elegante, porque esto es muy posible, pues, ¿no? Sí, pero en el hablar comiteco, en el cotidiano, y más en el de antes, y lo hemos comentado también mucho aquí en estos programas, esa fusión, esa hermandad del tojolabal y el castellano, y no digo el español, sino el castellano y el tojolabal, le dan a Comitán un valor mucho más alto que otros modismos regionales. Coincido totalmente con vos, sí es cierto, ¿no? Es decir, yo por eso insisto mucho en que nosotros tendríamos que... Yo creo que lo que hace falta es conocimiento, ¿no? Si a mí me preguntas realmente, ¿no?, de una serie de modismos que nosotros tenemos, no tengo el conocimiento exacto ni preciso, pero veo yo, por ejemplo, muchos jóvenes que de pronto preguntan, oye, ¿por qué no me das más modismos? Pues, ¿no? El libro del maestro Oscar Bonifaz, el libro de Pepe González, han causado impacto. Hay mucha gente que está buscando, ¿no?, precisamente por eso de identidad, ¿no? Entonces yo creo que es muy rico, muy enriquecedor. Hace falta un poquito de estudio, un poquito de análisis hacia eso, y luego, pues, una labor de difusión para que los jóvenes conozcan y se reconozcan. Sí, y que los significados sean los reales, ¿no? Que si usamos un modismo comiteco, esté bien en su lugar y en su oportunidad. Por ejemplo, hace muchos años, tal vez ahora no tanto, se decía ish, pero muchos decían ish asco, relacionado con algo que no era, digamos, algo asqueroso, digamos. Pero en realidad en tojolabal ish es chile, y entonces tiene que ver con el no comérselo, porque le dices al niño, no te metas eso a la boca, por decirle ish pica, tiene chile. Entonces habría que hacer también, con la colaboración de cabezas tan brillantes como la de Alejandro, este tipo de reflexiones a los nuevo hablantes de Comiteco, que venimos siendo todos, porque los viejo hablantes no tenían la gran influencia de los medios electrónicos y estaban sujetos a un universo muy, muy restringido entre el castellano y el tojolabal, algo interesantísimo, quiero imaginarme años 20, 1930, porque después, y también es tema de mucha plática, cómo se moderniza Comitán. Comitán no está modernizado ahorita con el internet. Hay una serie de elementos y de personajes que se incorporan a nuestra vida cotidiana, que también han venido a aportar su modificación, ¿verdad? Su cambio a nuestra identidad. Su grano de arena y su arenilla. Sus arenillas. Sí, por supuesto. Y continuamos con una alegre y muy provechosa plática con Alejandro Molinari Torres. Hemos hablado de todo. Temas sobran. Sí, efectivamente. Hay un tema que nos gustaría mucho abordar con Alejandro en su faceta de artista plástico. Fíjate, Alejandro, que en muchas ocasiones nuestra experiencia en Comitán con artistas jóvenes, hemos visto que el color de Chiapas no ha sido plasmado debidamente en el lienzo. De pronto se van muchos de los creadores jóvenes con los colores más europeizados, se han olvidado de ese color exuberante del trópico que corresponde un poquito a ciertas regiones de Chiapas. Y en este caso yo quisiera preguntarte, mencionaba Fernando el caso de la influencia, lógicamente, del tojolabal sobre el castellano para modelar nuestra lengua local, pero ¿qué tal los colores? La percepción tojolabal, ¿ha tenido influencia en tu creación artística? Y también, por favor, cuéntanos un poco de lo que estás haciendo actualmente, de tus hallazgos, de tus propuestas estéticas. Fíjate que aquí es muy importante lo que ustedes sacan, ¿no? Porque son temas que yo creo que no se reflexionan constantemente, y hace falta, pues, es lo que repetimos, una reflexión en torno a esto. Yo acá lo que puedo decir, así, de bote pronto, es que tenés razón en cuanto al color, pero es que tiene que ser. Imagínate, vos sos un artista plástico, sos alguien que te interesa esto, y vas al Museo de Arte en Comitán, ¿y qué encontrás? La escuela oaxaqueña. Entonces, simple y sencillamente, no tenés referentes, pues, ¿no? Los jóvenes no encuentran un taller acá idóneo, realmente, en donde se haga este tipo de reflexión. Entonces, yo creo que es muy importante. Hoy en la mañana comentábamos precisamente eso, ¿no? Es decir, hacer conciencia en la sociedad comiteca de que es preciso y de que es necesario que se abran los espacios acá en Comitán. ¿Por qué la gente se va al centro? ¿Por qué se va a otras partes? ¿Por qué se va a otros países? Precisamente por esto, porque allá se hacen este tipo de reflexión. Pero lo más importante es que gente de otros países vienen acá precisamente haciendo esta reflexión y encontrando todos esos matices de los que vos estás hablando. Pero nosotros seguimos ciegos porque nadie nos abre la puerta y nos dice, fíjate que aquí hay esto. Aquí lo que ustedes están diciendo es importantísimo, tanto en nuestra lengua como en nuestra percepción plástica, en nuestra lectura del mundo a final de cuentas. Eso es lo que nos hace falta. Oye, Alejandro, algo que me brincó ahorita de lo que tú dices, mencionas al museo, pero yo no pondría tanto énfasis en el museo, en la hora de exhibir. ¿Dónde están nuestros creativos? No hay escuelas. Si tenemos aquí representación de la escuela oaxaqueña, es porque ya tiene ese peso, tiene ese valor, y se diseñó el museo con ese contenido. Aquí el verdadero problema es que no tenemos una escuela plástica comiteca. Vaya, no tenemos ningún camino. Qué envidia quienes pretendemos pintar, de los que hacen literatura. Ellos tienen a una Rosario Castellanos, a un Jaime Sabines y a una playa de escritores y de plumas que se han mantenido vigentes. Siento, quiero tu opinión, no creo que eso se repita en la plástica. Pero es que creo que lo que estás diciendo, Fernando, es realmente lo más importante. El ejemplo que estás poniendo en la literatura es muy obvio. Los tenemos, están ahí. Acá no los tenemos. Es decir, yo siempre he peleado que acá en el museo tiene que haber necesariamente una sala de plástica chiapaneca. Para empezar. Es decir, sí hay artistas plásticos chiapanecos importantes. Entonces, si nosotros comenzáramos ya viendo esos colores que están usando, ya nosotros tendríamos un caminito como empezar, el caminito que nos marca Jaime Sabines, Rosario Castellanos, pero acá no, seguimos ciegos. Yo creo que sí es importante, porque además el museo creo que es muy valioso, pero no lo es tanto. Es decir, gente incluso que viene de fuera, el museo lo tendríamos que vivir nosotros los comitecos, no lo vivimos, pero gente que viene de fuera, ¿qué se topa? Se topa con litografías, dijéramos, no muy valiosas de Tamacho, grabados de cuevas no muy valiosos. Esta gente ya visitó museos en la Ciudad de México, ya visitó museos importantes, y acá se viene a encontrar con algo que no es realmente importante. No lo hay. Y yo creo que lo que viene la gente buscando es precisamente esto. ¿Dónde está el color chiapaneco? ¿Y dónde está esta reflexión? ¿Qué sucede? No lo hacemos. Entonces los artistas se van por un camino equivocado, porque a final de cuentas no encuentran un motivo de reflexión serio. No hay, no lo hay, pues. Hay mucha copia, y eso en un momento determinado es bueno, pero ¿en qué momento comienzas a volar? Es lo que decíamos. Va nuevamente las dos palabras, raíz y alas. En la plástica tiene que ser también. Nuestra identidad, ¿dónde está? Creo que ustedes han puesto el dedo en la llaga. Es decir, no se hace este tipo de reflexión, no se hace este tipo de valoración, que es muy importante. Nuestras fiestas, nuestras comunidades están llenas de colorido. Los oaxaqueños lo han sabido apreciar profundamente. Es muy clásico el ejemplo de tamaño, ¿no? Las sandías, el mercado, todos esos colores que se dan. Incluso el mito que dicen que decía Tamayo, yo no lo creo, pero que las fachadas, los colores de las fachadas de Puebla, de Oaxaca, que por el sol se refleja en las calles, pues, ¿no?, en los empedrados, y que de por ahí Tamayo, no lo creo. Yo creo más bien acá, eso se da aquí, pero no lo vemos, porque seguimos un solo sendero, pues. Hace falta un poquito, yo creo, Fernando, por ahí. Sí, y aprovechando tu muy valiosa opinión en los dos terrenos, y si en la literatura ya tenemos esos puntos, esas mojoneras, esas guías, y Comitán es dueño de la imagen y la herencia de Rosario Castellanos, ¿qué tan difícil es en el área de la pintura, donde los estilos y las influencias son muy grandes, ¿no? Definitivamente en técnica. Y quisiera yo que nos hablaras un poquito, para, sobre todo para los jóvenes con intereses en la literatura o en el arte plástica, y este detalle de cuál ofrecerá más riesgos, más posibilidades, comparando pintura con literatura. Yo me atrevería a decir que te puedes perder más en el mundo de la pintura, perderse en el sentido de todos los estilos, de todas las técnicas, y que tal vez en este sentido la literatura sea más directa. No sé qué opines. Y que tal vez a eso se deba que en Comitán no tenemos esa vocación de pintores caminando por el mismo rumbo. Creo que la literatura no ha tenido un gran desarrollo y un gran avance, Fernando, ¿no? Porque la propia palabra, la propia estructura ya no lo permite, no hay más. Es muy difícil, ya no se puede hacer más, pues, ¿no? Si ves el desarrollo de la narrativa, de la novela, ves que de una u otra manera hay cosas que se repiten constantemente. No hay la gran innovación. Si de pronto vemos, por ejemplo, en estructura, ¿ya qué más se puede hacer? Ya no se puede hacer nada. Ya no hay más. O al menos hacer una cosa ininteligible, pues, ¿no? En cambio, en la pintura es la libertad total. Entonces, hay el riesgo de perderse, pero también hay el riesgo del hallazgo, que a final de cuentas es la pintura. Los grandes artistas plásticos eso hacen, pues, ¿no? Pareciera que es el azar lo que hizo que de pronto hay un deslumbre ahí en un cuadro. No lo es. Es el camino que se está buscando y de pronto se encuentra eso, ¿no? Y es un gran hallazgo, a final de cuentas. No es el azar. Pero entonces yo creo que en la pintura da esa posibilidad. Desgraciadamente acá en Comitán no se propicia. Seguimos cartabones muy cerrados, pues, ¿no? Los talleres yo así los veo. Siguen haciendo las mismas copias de las florecitas, de las plantitas, y no se da el camino de la libertad, pues, ¿no? Yo creo que eso es importante. Sí, podría darse la posibilidad, no sé qué opinen, que justamente, y de acuerdo a lo que todos hemos observado en el desarrollo de la plástica regional, la visión Tojolabal, como decía Luis Armando, es una muy buena alternativa, porque yo he visto buenas propuestas y vienen precisamente siendo propuestas indígenas. Sí, sin lugar a dudas, el asunto del cromatismo es tan importante, es ver nuevamente al mundo cada mañana de manera diferente y al atardecer otra vez, y Eso es algo que a mí me ha inquietado mucho, que no han encontrado los artistas plásticos locales esa oportunidad de dar al arte, de transmitir lo que somos. En el caso del mundo tojolabal, pues así ocurre, ¿no? Yo creo que sería muy conveniente, si nos escuchan muchos de los artistas plásticos locales, que orientaran un poquito hacia allá sus baterías y pudieran hacerlo, o encontrar muchas posibilidades más. La gran ventaja, Fernando, con lo que tú decías, con la literatura y con la pintura, es que yo diciendo un poquito de que la literatura tenga más cerrados los espacios. Yo creo que se complica más en muchas ocasiones para los creadores ser un buen escritor que tener esa posibilidad de ser un buen artista plástico también. Yo creo que tiene mucho que ver, en el caso de los artistas plásticos, el aspecto de la sensibilidad y el aspecto sensorial. En cambio, en la literatura, pues hay que trabajar muchísimo el estudio, la disciplina, los años de conocimiento, una cosmovisión mucho más amplia. No sé, son cosas diferentes. Pero yo me atrevo a hacer aquí una pequeña defensa de la literatura. Y para ayudar un poquito a los jóvenes, que Fernando ha estado muy preocupado por eso esta noche, ¿qué te parece si recordamos un poquito aquellas cartas a un joven poeta de Rilke y nos compartes algunos consejos tuyos, Alejandro, para los jóvenes en cuanto a la literatura, quienes quieren abordar este amplísimo pero maravilloso recorrido por la literatura? Pues ahí sí está difícil. Ahí sí está difícil, mi estimado Luis Armando, porque realmente yo no me atrevería a tomar ese camino que me estás sugiriendo, ¿no? Yo lo único que podría decir es que para la literatura, como para cualquier oficio en la vida, hay que entregarse de manera total y completa. Una disciplina férrea de lo que estás diciendo, el conocimiento, y ante eso, pues los jóvenes ya tendrán que elegir su camino. No se me ocurre más que amor y mucha disciplina, pues, ante el oficio, que eso se tiene que hacer ante cualquier oficio en la vida. Se sufre mucho con este oficio en el aspecto de sentimientos, de intelecto, de que te duela la realidad existente, a diferencia de la realidad posible de la literatura, como creador, Alejandro. En mi caso personal, no. No, porque te digo, yo lo disfruto, al final de cuentas, ¿no? Dijéramos un poquito que yo no tengo más pretensión que compartir. Y por eso te decía que prefiero un poco el periodismo. Los libritos que he hecho así de manera muy modesta, casera y todo, no son más que, dijéramos, algunas recopilaciones, algunas selecciones de arenillas publicadas. Tengo por ahí algunos libritos de cuentos, cuando asistí a un taller con Rafael Ramírez Heredia, y tengo una novelita ahí, pero muy sencillita, en la cual no me complico la existencia ni quiero complicar la existencia de mis lectores. Es algo muy sencillo. Solamente con el interés de compartir. La novelita se llama Dios también resuelve crucigramas y tiene que ver un poquito en el sentido de la reflexión de la palabra, ¿no? Alguien que de pronto dice, bueno, asiste a la doctrina y le dicen, es que Dios está en todas partes. Y de pronto dice, bueno, voy a ser un buscador porque yo no lo he visto. Voy a ser un buscador de Dios. Y se va. Y entonces se encuentra que probablemente en la palabra y en el silencio esté enredado Dios. Y a partir de ahí, pero es una novelita muy sencilla. Bueno, acepto sin conceder el asunto de que es muy sencilla tu aportación, aunque yo puedo dar la opinión de que tu trabajo periodístico con arenillas son textos breves pero llenos de un gran contenido literario, que yo quiero aprovechar para agradecerte porque hemos disfrutado mucho, sobre todo las remembranzas que has hecho de Comitán, de tus amigos, de tus recuerdos. Pero cuéntanos un poquito, en el caso del trabajo del intelectual que lee, tiene una esfera en el mundo de las ideas y luego volver a la realidad, a esta realidad que nos da muchas alegrías pero nos azota también. ¿No se da un poquito una situación esquizofrénica de pasar del mundo de las ideas al mundo de la realidad, Alejandro? A ese sufrimiento me refería yo un poquito, ¿no? No, en mi caso muy especial, no, Luis Armando. porque fíjate que yo he logrado conjuntarlos de tal suerte que he hecho mi propia realidad, entonces no tengo ningún problema, ¿no? Yo vivo así como que en un poquito, en un mundo, dijéramos, de ficción, y no tengo ningún inconveniente, entonces la realidad, dijéramos, no me afecta, al contrario, soy, a ser de cuenta, como aquel pantano que cruza las aves, al revés, pues, ¿no? Claro. ¿Sí? Bueno, yo nada más estoy pensando en que seguramente tu trabajo de creador plástico también te permite, cuando pudieras caer en las garras de la realidad, salir con esta, con este plumaje y volar en el pantano, ¿no? Yo creo que sin duda así ha de ser. Pero bueno, qué bueno, Alejandro. Ya habrá oportunidad de que tengas, así lo esperamos, a un grupo numeroso de jóvenes. Vamos a construirlos, vamos a trabajarlos, lo platicamos esta mañana, y seguramente habrá muchas voluntades más que quieran crear ámbitos adecuados, humanísticos, de creación en Comitán, que se unan a todo este proyecto. Sí, bueno, eso sí, eso sí, Luis Armando, eso lo tenemos. Ojalá que hacer, ¿no? Que lo sigamos haciendo, ¿no? Y en el terreno periodístico, Alejandro, también, ¿qué perspectivas ves en Comitán? ¿Cómo ves actualmente el trabajo periodístico en todas las áreas? ¿Crees que hay más posibilidades de incursionar en esta realidad que estamos viviendo en Comitán? Pues es lo mismo, yo creo, que con lo que iniciamos la plática de esta noche, ¿no? Es decir, Comitán se ha transformado y Comitán se ha vuelto violento. Entonces su periodismo no es más que signo de esta violencia, ¿no? He visto un periodismo realmente violento. Entonces, ¿qué tiene que existir? Por supuesto. Y esto hay que aplaudirlo y hay que alabarlo, ¿no? Porque a final de cuentas creo que cumple con una misión y con un cometido, pero lo que nosotros tenemos que hacer es crear las alternativas, los otros espacios. He escuchado a mucha gente que se queja. Es que en Comitán no hay un periódico digno, con todo el debido respeto, pues, porque no lo existe. Pero bueno, ¿y qué se ha hecho? Entonces lo que hay que hacer es una propuesta, pues, que además se aúne a esto, para que entonces el lector tenga la capacidad de poder elegir. Creo que eso es importante. Aquí estamos un poquito así como cuando solo Telmex nos daba servicio telefónico. No te queda de otra. Entonces aquí creo que también es muy grave que solamente se esté dando una opción. Hay que dar la otra, y poco a poquito entonces la gente irá viendo, irá decantando, porque creo que eso sí es muy obvio, ¿no? Cada uno tiene que hacer su propia lectura del mundo. Creo entonces que acá en Comitán debemos dejar de lamentarnos, y tenemos que ponernos en acción, crear espacios, tantos cuantos sea posible, para dar entonces opciones a los jóvenes que manifiesta Fernando, pues no, ¿por qué no? Aquí se está dando el fenómeno que nosotros como adultos estamos ya programando a nuestros hijos para cometer los mismos errores que hemos venido cometiendo. El solo hecho de estarse lamentando es muy cierto, y no sé, puede ser tema de otro programa, de comentar. Siempre hablamos de que los tiempos pasados fueron mejores, pero ¿qué juventud habrá sido más eficiente para el desarrollo de Comitán? Yo me pregunto si aquella combativa de los años 70, si aquella que se embolaba en los 40, en los 50, y que robaba muchachas y andaba en los caballos haciendo tropelías en las calles empedradas, o nuestros actuales jóvenes totalmente despersonalizados, absorbidos totalmente por la tecnología, y parece que están sus piecitos aquí en Comitán, pero su cabecita está, en qué planeta, porque ya ni que se pudiera decir en qué país. Y hablando de esas juventudes, y que prácticamente ya casi para despedirnos, ¿cómo ves estas juventudes? ¿Cuál habrá aportado más para el desarrollo cultural, intelectual de Comitán? Vaya, si cabe la pregunta. ¿Cómo no? Yo creo que sí cabe, ¿no? Yo creo que cada uno de los jóvenes, porque ahorita que estás mencionando precisamente eso de los 70s, pues estoy recordando realmente qué cosa hacíamos, pues, ¿no? Faltaban oportunidades en ese tiempo. Creo que hace rato estabas platicando precisamente de ese grupo que se creó acá en el templo, ¿no? Que fue un grupo muy importante porque fue una alternativa para los jóvenes, pero quienes no se integraron a ese grupo, entre los cuales me cuento yo, no nos quedó más que tomar trago, porque eso era lo único que nos ofrecían las opciones. Vos sos joven y vos entonces debes de tomar trago y debes ir. De vez en cuando íbamos a los bailes, pero nos íbamos al parque, nos dedicábamos a tomar trago. Nos hizo falta entonces opciones, y creo que es actualmente lo mismo que está pasando. Ahora los chavos, lo mismo, probablemente se van a la disco, yo no sé, están en la cuestión de la tecnología. Les hace falta la opción que puedan decidir. Yo creo que es usted, Fernando, por ejemplo, que es este experto en música, ¿sí? Bueno, vos también, ¿por qué no? Pues ya me quedaste viendo así, todos. Pero Fernando, ¿sí? Es experto en música. Él sabe que las opciones son importantísimas en cuestión musical. Es decir, qué bueno que haya pues la rancherita y qué bueno que haya el pop y qué bueno que haya la Madonna y todo. Pero también tiene que haber la opción acá. Las estaciones en los 60s nunca pusieron jazz, nunca pusieron blues, nunca pusieron rock pesado. Yo no conocí eso, pues. Entonces yo no me nutrí de eso, no me dieron la opción. Hubo cuates que sí lo hicieron, me platicaba Manolo Nucamendi, Roberto Martínez, estuvieron en otra esfera, lograron volar precisamente por eso. Entonces eso es muy importante. En la música hay que dar opciones. Aquí este espacio estoy viendo y escuchando que lo da. Bien, Alejandro, ya prácticamente la última ronda de comentarios girarían en torno a esta pregunta. Siento por lo que dices que una de las constantes de la juventud en todos los tiempos de Comitán ha sido el trago, el licor y la ausencia de alternativas. ¿Cómo podríamos trabajar nosotros para aminorar el alcoholismo en los jóvenes y para ofrecer más alternativas? ¿A qué parte de la sociedad le corresponde la mayor parte de responsabilidad? Pues yo creo que al sector adulto. Y en el sector adulto están fundamentalmente los educadores, los medios de comunicación y los padres de familia, por supuesto. Entonces creo que si aquí se está haciendo la reflexión en torno a ello, sería muy importante que los padres de familia tengan conciencia y se sensibilicen de la importancia de brindar estos espacios alternativos. Entonces es fundamental. Por ejemplo, los promotores culturales, podemos tener muchas ideas, pero si no hay la paguita, no se puede desarrollar absolutamente nada. Pero entonces acá en Comitán hay gente con muchos recursos económicos. E intelectuales y artísticos. Por supuesto. Comitán está lleno de una riqueza y de esa riqueza se refleja en sus jóvenes. Pero estos jóvenes, si no tienen esa guía, yo sí lo veo. Hubo jóvenes que tuvieron guía en los 70s. A nosotros nos hizo falta esa alternativa. Nos perdimos, por así decirlo. Una amiga me decía, es que somos la generación perdida. Pero ya nos estamos hallando, y ahora que nos estamos hallando y que nos estamos encontrando, creo que es muy importante lo que dice Fernando, sí. Tenemos que tomar conciencia del papel que tenemos que hacer, y que bueno, de una u otra manera, demos un poquito de luz, aunque sea un cerillo. Antes de que nos vayamos, yo les quiero agradecer infinitamente, sí, el trato generoso que me han brindado, la oportunidad de poder platicar con ustedes, que me la he pasado muy a todo dar, y pues la oportunidad maravillosa de volver a compartir reflexiones con la gente de acá de Comitán, mi pueblo. No, gracias Alejandro, gracias a ti, qué bueno que estás con nosotros. Y yo quisiera cerrar un poquito esto proponiendo a nuestro auditorio y a todos que pensemos simplemente en que Comitán es el espacio en el que hemos decidido quedarnos a vivir o que habitamos y que debemos irlo construyendo todos los días, que es nuestra casa grande y debemos darle pues parte de nuestro esfuerzo, que sea generoso, por supuesto, pensando en el resto de la comunidad. Y si trabajamos en equipo, si trabajamos conjuntamente, en vez de pensar en seguir en este individualismo que tanto daño nos ha hecho a toda la cultura mexicana, pues vamos a tener mejores tiempos. Y qué bueno, Alejandro, que estás entre nosotros nuevamente. Seguramente habrá muchas voluntades más que se van a aglutinar en torno a este proyecto que queremos de Comitán. Muchas gracias, Fernando. Les agradezco profundamente la invitación y vuelvo a reiterar, estamos acá para servir y ojalá nuestra presencia sirva de algo. Ya positivo. Lo creo, de muchísimo. Es Alejandro Molinari Torres, mi querido Luis Armando Sárez Argüello, soy Fernando Escárcega. Los tres le damos las gracias por haber participado en esta reflexión colectiva y le invitamos a que el próximo martes sintonice usted una nueva emisión de Entre Tejas Radio. Muchas gracias, muy buenas noches. Entre Tejas Radio. Le invitamos a escuchar una nueva emisión de este programa, Entre Tejas Radio, próximo martes, 8 de la noche. Entre Tejas Radio. Gracias por su sintonía. La realización de Entre Tejas Radio.